Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, y lo vamos a hacer nuevamente para hablarles del proyecto Ubrique con Arte, que impulsa la Fundación López Mariscal y que tiene como punto de encuentro, ya saben, la sala de exposiciones de la Fundación. Un total de 12 artistas con proyección, precisamente, son los que forman parte de este programa, de este proyecto que se viene desarrollando en nuestra localidad desde principio de año. Exposiciones como, por ejemplo, la que concluye ahora, la de Manuel Janeiro con Gloriosa Miscelánea, otra muestra de los trabajos de Casiano López, de Manuel Benítez, de Remedio Rubiales o de Manuel Jesús Céspedes, que han sido los que han pasado de momento por la sala de exposiciones de la Fundación López Mariscal. En la jornada precisamente de este jueves se inaugura una nueva exposición, pero con diferencias con respecto a las demás, porque no estamos hablando de un trabajo pictórico, pero sí de un trabajo desde luego artístico importante. Vamos a hablar con su promotora, con Consuelo Sierra, que es la autora de la exposición de Pathwork, que vamos a poder ver a partir de mañana en la Fundación López Mariscal. Consuelo Sierra, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decíamos, se trata de una exposición diferente a lo que nos hemos encontrado hasta ahora en la Fundación López Mariscal. Hemos podido ver las pinturas, los trabajos de los diferentes artistas que tenemos en nuestra localidad, y ahora vamos a continuar viendo esos trabajos artísticos, pero no de pintura, sí de textil en este caso, ¿no? Cuéntanos un poco cómo surge la iniciativa, cómo te sumas a la propuesta de Ubrique con Arte de la Fundación López Mariscal, y bueno, pues conocer también un poco lo que vas a presentar en la jornada de hoy. Pues mira, la idea surgió porque vi la sala, me pareció una sala muy coqueta, y entonces me surgió la idea de solicitar para exponer. Entonces me admitieron y yo pensé eso, que era una idea original de hacer un tipo de exposición diferente, y en este caso pues eso, es todo con tela. Estamos hablando del Pathwork, que yo imagino que todo el mundo conoce la tienda apuntada, que está en la Avenida España, y todo el mundo conoce el trabajo de Consuelo Sierra, pero para los que no, ¿qué te parece si nos explicas un poco en qué consiste? Pues mira, como bien dice el nombre, ¿no? Pathwork significa trabajo con tela, con retales. Entonces, todos los trabajos que están puestos, quiero que la mayoría del trabajo sea diseños propios, porque también tengo de mi diseñadora favorita, que he hecho yo proyectos y que tengo los trabajos terminados. Entonces, dependiendo de la capacidad de la sala, lo pondré o no lo pondré. Uh-huh. Entonces, la mayoría de la exposición pues son diseños míos, con toda la planificación que conlleva, ¿no? De preparar patrones, hacer la selección de tela, y lo que sí la exposición lleva es que yo hago el patchwork que más me gusta a mí, ¿no? Que es el patchwork tradicional, que hoy en día, por ejemplo, hay una vía muy grande de grandísimos artistas en este mundo y hacen un patchwork contemporáneo, un patchwork muy realista, que parecen pinturas de verdad, y son hechos con tela e hilo. Y a mí, por ejemplo, lo que me gusta más es el patchwork tradicional, los bordados tradicionales, lo que son las aplicaciones a puntada escondida, los acolchados, eso es lo que a mí más me gusta. Y hay uno de los trabajos que sí me hace mucha ilusión de exponer, que es un bordado japonés, que se llama sashiko, que es totalmente hecho a mano, y que me hizo muchísima ilusión hacerlo y que me encanta de exponerlo. Porque hay que entender quizás el concepto, ¿no? El power es, bueno, pues una expresión artística también, ¿no? Sí, por supuesto. Además, ya te digo que a nivel nacional y a nivel internacional hay unos artistas, vamos, grandísimo. Yo tengo la suerte de que todos los años voy a una de las ferias más importantes de España, que se celebra en Sitges, en Cataluña, que normalmente la Asociación Española de Patchwork hace una exposición nacional con artistas de aquí de España, y después siempre vienen artistas internacionales, y de verdad que es que merece la pena de verlo, porque es que es impresionante. Yo también quiero aclarar que yo soy Nobel, ¿eh? Que yo no me considero ninguna artista ni nada de eso, sino a mí es que me encanta lo que hago. Entonces, como me gusta tanto, pues me gusta también que la gente disfrute y que lo vea, porque sí que es verdad que en la tienda tengo yo muchos trabajos, pero la mayoría de los trabajos que tengo los tengo yo guardados, vamos, que no los tengo expuestos en la tienda. Claro. Y ahora tienes la oportunidad quizás, ¿no?, de, a través de este programa de Ubrique con Arte, mostrarle a todos los ubriqueños esos trabajos, ¿no? Hombre, claro que sí, porque sí que es verdad, mira, yo siempre lo digo y a mis alumnas también se lo digo, aunque a nadie le guste nada más que a ti, pero es una satisfacción personal. Cuando tú estás haciendo un trabajo y cuando lo terminas, es que eso no está pagado con nada, porque son muchas horas de tiempo las que tú inviertes, muchísimo tiempo, porque para hacer cualquier bloque o cualquier... requiere mucho tiempo. Lo que pasa es que cuando te gustas, el tiempo se pasa, vamos, volando. La verdad es que cuando una se pone a observar todo ese trabajo que podemos ver, bueno, ya decía yo, en el escaparate de Puntada, ¿no?, en establecimiento de la que es gerente Consuelo Sierra también, pues podemos ver una muestra de lo que es el power y podemos además también percibir todo lo laborioso, todo el esfuerzo que conlleva hacer pues cualquier fragmento, ¿no?, cualquier tejido, por muy pequeñito que sea, tiene un trabajo considerable, ya no solo a la hora de diseñar, sino también a la hora de ejecutar, ¿no?, ese trabajo. Claro, date cuenta, por ejemplo, porque yo casi todo lo hago a mano, porque a mí como me gusta es hacerlo a mano. Y sí, cualquier proyecto, pequeñito, grande, conlleva mucho trabajo. Por eso también mucha gente aquí en la tienda me pregunta, ay, ¿por qué no lo vende? Sí. Entonces, yo, primero porque es una cosa también muy personal, ¿no? Y segundo, que yo no sabría el precio que ponerle, tanto del material como de las horas que uno le echa. Y después ya te digo, por ejemplo, la gente que lo hace, ¿no?, las alumnas y eso, todo el mundo dice lo mismo, ay, esto no está pagado con nada, esto no está pagado con nada. Sin embargo, es más gratificante, por ejemplo, regalarlo a una persona que tú sabes que le va a encantar que venderlo. Claro. Es como muy demasiado personal, ¿no?, para ponerlo a la venta, para ponerle, sí, un precio a ese esfuerzo y bueno, claro, claro, a la porque creatividad, yo, por ejemplo, en cierto modo, porque no solo es el esfuerzo y el trabajo, sino también la creatividad que sale de uno mismo, ¿no? Claro, claro. Yo, por ejemplo, los diseños que yo he hecho, ¿no?, y que voy a presentar en la exposición, yo cuando lo he diseñado, lo he estado haciendo, he estado viendo el resultado y yo, ¡ay, qué bonito, me encanta! Es que eso es muy gratificante para la persona que lo hace, por lo menos para mí. Bueno, pues el Power como arte, como manera de expresar también, es lo que vamos a poder ver en esa exposición, como decíamos, que se inaugura hoy y que va a estar presente pues prácticamente un mes, ¿no?, hasta el concretamente hasta el próximo 19 de junio. Vamos a poderla ver en la sala de exposiciones de la Fundación López Mariscal. Hoy la inauguración, de manera un poco más especial, ¿no?, imaginamos, ¿habéis preparado algo? Bueno, no. Yo solamente me he preparado unas palabritas, hombre, para no estar muy, muy, vamos, todo demasiado serio. Lo que sí también, mira, me gustaría que supieran todos los oyentes que la Fundación López Mariscal, pues vamos, durante este mes que va a durar la exposición, vamos a hacer unos talleres con los diferentes colegios de aquí de Ubrique. Y entonces vamos a tener aproximadamente unos 14 grupos de 25 niños de todos los colegios de aquí y van a hacer una camiseta. Vamos a hacer en los talleres una camiseta. Y vamos a introducirlos a los críos en este mundo de las telitas y de los hilos y de las agujitas. Qué chulo. Bueno, ¿cuántos trabajos vas a exponer en la exposición, Consuelo? ¿Cuántas piezas? Mira, no te lo puedo decir concretamente porque esta mañana he ido a montar y todavía no he podido montar. Entonces, dependiendo de la capacidad, porque tengo muchos trabajos de gran envergadura y otros más pequeñitos, pero por lo menos yo tengo previsto unas 14 piezas, más o menos. También quiero llevar algo de muñequería, porque me encanta hacer muñequería. Uh-huh. Entonces quiero llevar algunos muñecos de tela, algunos cojines también, que tengo muy bonito. Claro. Y claro, hasta que esta tarde no empiece a montar, no te puedo decir concretamente los trabajos que van ahí en la exposición. De todas maneras, sí que te quería preguntar cómo se dispone el espacio, porque no es lo mismo las obras de arte, las pinturas situadas, ¿no?, en la pared, están allí dispuestas, tienen su manera para colocarse también, pero es relativamente un poco más sencillo, ¿no?, si entendemos que estamos hablando de textiles. ¿Cómo los vas a disponer en ese espacio de la sala de la Fundación López Mariscal? Pues claro, ese es el inconveniente que tengo, que no sé todavía cómo lo voy a poner. Lo que sí, yo tengo preparado todos mis trabajos, por la parte del revés, les pongo yo una manga y los tengo medidos y encargo a un carpintero unas maderas. Entonces, esas maderas las introducimos por esa manga y aprovechamos la infraestructura que tiene las paredes, uh-huh, que tienen como unos ganchitos, y yo me sirvo de esos ganchitos para engancharlos en las maderas y que los trabajos no se me estropeen. Claro, habrá una parte que irá colgada, por así decirlo, no, en la pared, sí, también, sí, a través, sí, de ese dispositivo, sí, y otra parte quizá que tendrás que, a lo mejor, acompañarte de mobiliario para su disposición, sí, ¿no? Sí, sí, sí, la muñequería y los almohadones y eso, quiero acompañarlo de mobiliario, sí, uh-huh, sí. Y espero que quede bonita, porque claro, ya te digo, la sala es así chiquita y, sí, es muy coqueta, y yo creo que va a quedar bonita, la verdad. Yo estoy muy ilusionada. Bueno, de todos los trabajos que tú vas a exponer, ¿cuál es el que más cariño le puedas tener por el tiempo que has empleado, por lo satisfecha que hayas estado con el resultado? En fin, háblanos de alguna en particular, ¿no?, para hacernos una idea de lo que vamos a poder ver. Pues mira, el que más ilusión me hace, uh-huh, es uno que se llama Pequeñas Historias, porque cada bloque representa una época de mi infancia, de cuando éramos pequeños, de cosas vividas con mi familia, con mis amistades. Entonces, cuando yo he diseñado cada uno de los bloques, pues son experiencias que yo he vivido durante mi vida y que me han inspirado en el diseño de ese quilt. Entonces, ese quilt es muy especial para mí. Uh-huh. ¿Cómo están divididos temáticamente? No, temáticamente no. No. O sea, encontramos un poco de todo, ¿no? Nos encontramos un poco de todo, sí, sí. Por ejemplo, porque cuéntanos. Por ejemplo, mira, hay el quilt este que te he dicho de Sashiko, que es un bordado tradicional japonés. Después hay uno un poco más moderno que se llama Sombras. Es un poco así más contemporáneo, que también es muy bonito. Después tenemos otro que se llama El Jardín, que mezcla mucho bordado. Es que a mí me encanta bordar a mano. Lleva bordado, lleva bloques de piececita, lleva aplicaciones apuntadas, escondidas, y después van bordadas encima. Uh-huh. Hay otro también un poco así más moderno que se llama Escalera, porque parecen unas escaleritas, son unos cuadraditos así muy pequeños. Y otro también me inspiré en un taller de costura, y es un taller de costura del año 1920, del siglo XX. Y son unas modistas en un taller haciendo como un traje de fiesta. No sé. El problema que tengo eso, ¿no?, que hasta que no lo tenga allí puesto, no sé cuáles trabajos van a entrar y cuáles trabajos se me van, claro, a quedar fuera de exponer, así, uh-huh, que no estoy segura. Claro. Y todos estos trabajos, Consuelo, ¿en qué formato lo vamos a encontrar? Colchas, mantas, manteles, cojines, más dicho, en fin. Sí. Mira, el trabajo más grande que tengo mide aproximadamente 1,80 por 2 metros. Después hay otros trabajos de 1,60 por 1,30, más o menos. Casi todos son, ¿verdad? Porque en Patchwork no estamos acostumbrados a hacer colchas, uh-huh, sino se llaman quilt, vale, que normalmente son piezas decorativas que tú pones, por ejemplo, encima de la manta, o que lo utilizas como tapices para decorar tus paredes, ajá, de casa. Muy bien. Y además, a la hora de exponerlo, pues siempre también es mucho más cómodo para ponerlo en las paredes. O sea que en realidad se tratan de piezas decorativas más que darle un formato, ¿no?, de uso como textil del hogar. Sí. Son piezas decorativas. Aunque tú lo pongas encima de la cama, pero son decorativas. Claro. Son decorativas, porque además tú cuando pones un trabajo en cualquier sitio, el salón, la habitación, donde lo pongas, cambia por completo, porque te enriquece muchísimo más. Claro. Bueno, Consuelo, ¿qué perspectivas tienes con respecto a la exposición que vas a ofrecer desde hoy y, como decíamos, hasta el próximo 19 de junio en la Fundación López Mariscal? Pues mira, yo la perspectiva que tengo, que la visite mucha gente, que le guste, y que todas aquellas personas que les gusten las labores y pues se vaya iniciando, porque... Yo, por ejemplo, para mí el patchwork ha significado mucho a nivel personal, porque me ha aportado muchísimas cosas positivas. He conocido a gente fantástica. Me ha permitido colaborar con muchas asociaciones, con muchas fundaciones. Y ya te digo, comparten momentos con compañeras fantásticos, porque es que lo pasa genial. Aquí en las clases, algunas de mis alumnas dicen, a mí me sirve de terapia, porque de verdad que es que desconecta absolutamente de todo. Y ya te digo, y la satisfacción personal de tú hacer un trabajo por ti misma, ¿no? Yo creo que eso es muy reconfortante. Claro. Además, como decías, la exposición se va a complementar con un taller que vais a ofrecer para los pequeños, me comentabas antes, un taller para los escolares de nuestra localidad donde se va a elaborar una camiseta. ¿Ellos mismos se van a encargar de realizarla como lo has previsto? Sí, sí, mira, yo he hecho una selección de varios dibujos sencillos, no hacer unos dibujos muy complicados. Y ellos mismos tienen que dibujarla en el papel termoadhesivo, tienen que recortar, tienen que planchar, ponerlo encima de su camiseta y coserlo. Así que ellos, cuando terminen el taller, se llevan su camisetita. ¡Qué original! Y bueno, los escolares, no sé si tienes concretado quizás el curso de los escolares que van a participar, un poquito más mayorcito quizás, ¿no? Claro, mira, nosotros hemos hecho la selección a partir de unos 6-7 años, porque más pequeños es muy difícil para el dibujo, recortar, después eso que tienen que planchar, las agujas, hombre, que tiene cierto riesgo. Entonces, los talleres, pues eso, hemos hecho un consenso de a partir de 6-7 años. Claro, son los que van a participar, por tanto, de los diferentes centros educativos en ese taller de Power que también se va a realizar durante este tiempo en la Fundación López Mariscal. Sí. Bueno, pues, ¿qué nos queda por decir, Consuelo? Pues, mira, yo agradecer a la Fundación que hayan confiado en mí y que cuenten conmigo. Y eso, animo a todas aquellas personas que quieran asistir a la exposición y a la inauguración, que se va a ofrecer una copita de champán, pues también, que quien quiera ir queda bienvenido. Pues con esa invitación para conocer los trabajos de Patchwork que nos va a ofrecer Consuelo Sierra en la Fundación López Mariscal desde hoy y hasta el 19 de junio, nos vamos a quedar. Consuelo, muchas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias a vosotros siempre.